siento que hoy será el final. Ya nada es igual. No me digas que es el fin. No llores así. Es que sin ti no sé vivir. Hoy nuestro amor ya no puede continuar. Debemos terminar y así no sufrir más. Feliz, mejor es terminar a solo recibir migajas de un amor, eso es peor. Debemos terminar y así no sufrir más. Ay, corazón, aguanta un poco más. No te quiero ver llorar, si así no partiré. O de pena quedaré a tu lado, corazón. Mejor terminar que mendigar amor.